Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a escuchar Identidad a la Hora del Café. En 30 minutos les ponemos a consideración de ustedes una selección de las noticias más importantes en el ámbito cultural. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 57. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Hoy se celebra el Día Internacional del Teatro. El documental El Grill de César, del director ecuatoriano Darío Aguirre, se estrenará el 10 de abril. La obra de teatro Ladies Night, Una Noche Sin Vergüenza, se presentará el 4 de abril. Este 31 de marzo a las 18:30 se efectuará el conversatorio Buen Vivir, Suma Causa. Escritor Emilio Hidalgo participó en el encuentro de intelectuales Estado y Cultura. En el ámbito internacional, Brasil e Italia apoyan a la coproducción audiovisual y recibirán proyectos hasta el 4 de mayo. La primera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, recibe desde hoy proyectos en Caracas. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. Marzo, que está por finalizar, es un mes prolífico en celebraciones de un hondo contenido cultural y social. El 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer, ocasión en la que se reaviva el debate sobre la condición de la mujer y sus derechos en el mundo actual. Pero antes, el 21 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Poesía, instituido por la UNESCO en el 2001, como un tributo a la palabra poética. Sobre esta celebración les presentamos un trabajo de Luis Alfredo Maldonado. La poesía es el arte de la creatividad y el diálogo. Para mi corazón basta tu pecho. Para mi corazón basta tu pecho. Para tu libertad basta mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. Lo que estaba dormido sobre tu alma. Este es uno de los versos más famosos del poeta chileno Pablo Neruda. Llegas como el rocío a las corolas. Es que la poesía es una manifestación de la creatividad, de la diversidad en el diálogo, de la innovación que posibilita la libre circulación de ideas a través de la palabra. Lo dice la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, entidad que declaró el 21 de marzo como el Día Mundial de la Poesía, fecha que marca un mes para reflexionar sobre las capacidades expresivas de las personas. Ramiro Caiza, poeta y gestor cultural, dio sus impresiones sobre este género literario. La poesía es como el espíritu o el alma para el cuerpo. Es embeberse de esas sensibilidades que aparentemente no las vemos, pero que sí las llevamos dentro, las sentimos. Creo que la poesía es fundamental para la vida. La poesía contribuye con la diversidad creativa al cuestionar la forma en que se utilizan las palabras y los modos de interpretar la realidad. Por ello, el trabajo poético debe ser reconocido y protegido, como lo apuntó Caiza. La propiedad intelectual le debe ayudar no solo al creador a decir esta es mi obra, sino mucho más allá. Que esas leyes, esa normativa garantice también un nivel de ingresos por su creación, porque un escritor es como cualquier otro profesional. Patricio Recalde, poeta y músico de blues, resaltó el papel de la poesía como mediadora entre las artes. Él critica los plagios que sufren muchas veces los artistas. Lamentablemente las copias, lamentablemente las imitaciones y lamentablemente los plagios, eso realmente ha sido una canallada para mucha gente, ¿no? Y esto hay que tenerle muy claro y tener muy claro todas las obras que tengamos, pues ponerlas más énfasis en tener los derechos. Yo desperté y a veces en mi cariño. La poesía, con sus asociaciones y metáforas y su singular lenguaje, constituye sin duda otra faceta posible del diálogo entre los seres humanos. Este 27 de marzo se celebra el Día Internacional del Teatro, aquel arte que revela las pasiones ocultas de los seres humanos. Más detalles nos tiene Osvaldo Mantilla. La Asociación Nacional de Artes Escénicas celebra su día con una pequeña muestra de teatro en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Día Mundial del Teatro fue creado en 1961 por el Instituto Internacional de Teatro. Se celebra anualmente el 27 de marzo y la Comunidad Teatral Internacional. Varios eventos teatrales nacionales e internacionales son organizados para conmemorar esta fecha. Giovanni Pangol, presidente del ANAE, Asociación Nacional de Artes Escénicas, habló para Identidad. Para que la sociedad tenga mejores espíritus, para que la sociedad se alimente a través del arte. Por su parte, el actor de teatro Darwin Pavón dio su punto de vista sobre este arte que necesita mayor apoyo. Hemos querido también ser parte de esta celebración mundial y hemos realizado esta exposición con varios artistas escénicos. Hemos presentado algunas obritas de teatro de títeres. Con esto queremos rendir nuestro homenaje al Día Internacional del Teatro. Bien, vemos que se está celebrando ya más de medio siglo de la fundación o del día de conmemorar el Día Internacional del Teatro. Los verdaderos maestros del teatro son los más difíciles de encontrar lejos del escenario y por lo general no tienen interés en el teatro como una máquina para la replicación de convenciones y reproducción de clichés. Ellos buscan la fuente pulsante, las corrientes de vida que tienden a pasar por alto las salas de espectáculos y la multitud de personas empeñadas en copiar algún mundo u otro. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El documental El Grill de César, del director ecuatoriano Darío Aguirre, se estrenará el 10 de abril en Quito, Guayaquil, Ambato y Latacunga. La película aborda las peripecias de César, el padre de Aguirre, quien intenta salvar de la quiebra su negocio de pinchos, mientras entra en crisis la relación con su esposa y con su hijo, quien vivía en Alemania y es llamado a regresar al país para contribuir al rescate del restaurante. En el encuentro de intelectuales, Estado y Cultura participó el escritor Emilio Hidalgo. Nos tiene este informe Osvaldo Mantilla. El encuentro de intelectuales, Estado y Cultura, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, concitó el interés del público y gestores culturales que se dieron cita al Teatro Prometeo de la institución. En este foro abierto que duró 2 días, los escritores invitados participaron con sus ponencias que fueron analizadas y comentadas por los asistentes que llenaron el teatro. Emilio Hidalgo, escritor y docente universitario, dialogó para Identidad sobre la importancia de estos encuentros. Me parece que es un evento muy importante porque pone en discusión y en el debate temáticas que en los últimos años al parecer estaban un poco postergadas. Afortunadamente en esta administración de la Casa de la Cultura se está tomando muy en cuenta el rol de los intelectuales, la participación de ellos en la construcción de sentidos

Este 31 de marzo a las 18:30 se efectuará el conversatorio Buen Vivir Suma Causa, una oportunidad para imaginar otros mundos, en la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito. Se hablará sobre cómo desde la sociedad y su cultura se puede lograr un buen vivir en el país. Intervendrán Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional, y Ariruma Kowi y Santiago Arboleda, docentes de la universidad, sede de este encuentro. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Y nos encontramos aquí en el Instituto Nacional de Danza con Wendy Palacios, quien nos va a comentar un poco sobre la vinculación con, a través de convenios, con la Universidad Católica. Coméntanos un poco cómo va este trabajo. Bueno, sí, efectivamente estoy encargada de manejar un poquito, gracias al señor rector que ha visto en mí las posibilidades de manejar lo que es todo lo que es los convenios con diferentes instituciones artísticas. En este caso te puedo contar de que estamos vinculados en este momento con la Compañía Nacional de Danza y también con la Universidad Católica. En el primer aspecto tenemos que ver con la parte artística. Nosotros, de parte de nosotros, vamos a hacer todo lo que es la observación artística, sus coreografías, sus clases de ballet, sus clases de contemporáneo, y ellos a la vez nos ayudan con la capacitación para maestros y para los estudiantes. Bien, este tipo de convenios se lo hace en forma compartida, digamos, tanto el instituto que da las clases y la universidad, en cambio, aporta con... De nosotros, igual que ellos, tenemos la posibilidad de intercambiarnos. Nosotros podemos ir a dar clases en la compañía y ellos también donde nosotros. Y igualmente con los estudiantes, nuestros estudiantes luego seguirán un proceso donde podrán ir a hacer su parte profesional, un tiempo de su parte profesional. Al terminar el noveno año que tenemos nosotros, que son las alumnas del mayor nivel, ellas pueden ir a vincularse y hacer sus prácticas de talleres y de materias, ¿no? Bien, ¿cuáles son los beneficiarios directos de este compromiso que tienen ustedes? Sí, pues los beneficiarios directos son los estudiantes, ¿no? Porque, y a la vez también los maestros, porque al tener este convenio, pues la danza y todas las artes también se ven y se aprende también viendo, ¿no? Entonces, al nosotros tener la posibilidad de que nuestros alumnos puedan ver, ellos van a ir aprendiendo y van a ir desarrollando ese gusto por estar en las tablas, ¿no? Y los maestros, por supuesto, porque podemos tener conversatorios, podemos tener diferentes ideas y en ese momento llegar a acuerdos, ¿no? Edgar Jadán, que también es de aquí funcionario del instituto, quien tiene a cargo el trabajo conjuntamente con la Concentración Deportiva de Pichincha. Coméntanos un poco cómo va ese trabajo en la actualidad. Bueno, yo aquí en el instituto soy maestro de ballet y obviamente eso no quita que también se hagan las otras gestiones, ¿no? En este caso, pues hablamos de la Concentración Deportiva de Pichincha, en la que hemos visto con compañeros profesores de allá, que también son maestros de ballet, que hemos visto que esta carrera tiene mucha vinculación, tanto la danza como la gimnasia artística, ¿no? Entonces, estos estudiantes también reciben ballet, y nosotros aquí también recibimos acondicionamiento físico. Hemos llegado a concretar de que tenemos muchas cuestiones en común, ¿no?, en el trabajo a diario. Y en esta circunstancia, pues hemos visto la necesidad, y más allá de la necesidad, la obligación de trabajar estas dos instituciones juntas. El hacer un repertorio y el presentar un trabajo coreográfico, tanto los estudiantes del Instituto Nacional de Danza con los participantes de la Concentración Deportiva de Pichincha. Presentarán ellos sus trabajos y nosotros nuestros trabajos, pero al momento final tendremos un gran fin de fiesta en la que las dos instituciones intervendrán coreográficamente. Y por supuesto que para esto, tanto los profesores de la concentración y los maestros de ballet del instituto actuaremos, ¿no?, y haremos pues nuestra reposición coreográfica con los estudiantes. ¿Cuál es el horario que tienen para trabajar con la concentración y cuántos alumnos tienen al momento? Nosotros hemos elegido un grupo nada más, tomando en cuenta que son trabajos frescos o recientes que tienen. Considero que todos los estudiantes están en el mismo nivel y capacidad de presentarse, pero en esta ocasión hemos tenido que reducir a unos 40 estudiantes del instituto. Y asimismo de la concentración, pues serán sus estudiantes, que son como 20 más o menos, 20 estudiantes, que estarán trabajando juntos, ¿no? A esto tendremos que hacer un trabajo muy reforzado, en la que trabajaremos a partir de las 3 de la tarde hasta las 7 y 40, que es nuestra jornada de trabajo, pero que obviamente estamos hablando de un proceso físico, ¿no?, que tendrán que soportar y solventar. Y de hecho los bailarines en nuestro campo estamos clarísimos de que debemos soportar muchísimo tiempo con el físico, ¿no? Y es lo que nos atrae ahora a la concentración deportiva de Pichincha. Al final, ¿cuál es el beneficio que tienen o que se va a presentar? Bueno, realmente, luego al final de todas estas jornadas, lo que nos llevamos nosotros son los grandes aplausos, ¿no? El éxito. Sobre todo, hemos adoptado un nombre nosotros, los maestros de ballet, que nos transformamos en los artistas tras bastidores. Nosotros armamos como un juego de legos, ¿no?, con el estudiante. Vamos armando desde los pies, las rodillas, las caderas, el omóplato, la espalda, en fin. Vamos armando todo el esqueleto humano con el estudiante, hasta el punto que el estudiante llega a bailar. Cuando llega a bailar, enfrenta al público y está en un escenario. Él se lleva los aplausos. Nosotros nos llevamos la gloria de haber hecho nacer un artista nuevo a nuestro país. Y así nos denominamos, los artistas tras bastidores. Solo nos llevamos el gran ego de haberlo hecho, ¿no?, haberlo hecho realidad, este gran sueño. Y por supuesto, el bailarín continuará su vida y nosotros retomaremos nuevamente a empezar con otro estudiante más. Estamos con Fernanda González, que también es miembro de aquí del Instituto de Danza, quien nos va a comentar un poco sobre la actividad cultural en estos 40 años de gestión. Bueno, justamente estamos, todo lo que han dicho los compañeros es parte del proceso de este año jubilar. Desde el inicio del año lectivo empezamos con actividades, con homenajes que han rendido diferentes instituciones, como el Ballet de Cámara, la Casa de la Cultura, la Compañía de Danza, la Casa de la Danza con Susana Reyes. Han hecho su homenaje, el trabajo ahora con la concentración deportiva también es un homenaje que nos hacen ellos a la institución por sus 40 años. Entonces, ha sido todo un proceso, ¿no? O sea, un trabajo mancomunado de los compañeros del instituto con la gente que está alrededor, que también hace danza o en general están en el arte. Para el mes de abril tenemos la Semana Cultural, que vamos a empezar con una actividad de diferentes instituciones en diferentes sectores de la ciudad. El instituto participa el domingo en la Casa de la Cultura, como una actividad general, digamos, por el Día Internacional de la Danza. O sea, lo que se viene trabajando todo el año. Vamos a hacer la muestra el día miércoles y jueves del mes de 29 y 30 de abril. Coméntenos un poco el movimiento aquí en el instituto, ¿cómo es la afluencia de los estudiantes? ¿Ha habido un incremento para esta actividad? Sí, sí hay un incremento. Lo que pasa es que nos es difícil para nosotros trabajar porque necesitamos espacios adecuados y aquí no tenemos las condiciones de espacio, de piso, de tantas cosas que se requieren para una clase de ballet. Es difícil y aparte las condiciones físicas también de los estudiantes que se dificultan, o sea, no es que tenemos las grandes condiciones como para hacer el trabajo aquí. Bien, pese a las limitaciones del trabajo, es intenso aquí. Día a día, o sea, como ya lo dijo Edgar, es de todos los días, desde las 3 de la tarde hasta las 7:40, los cursos grandes. Los niños inician con 2 y 3 horas diarias de clase, ¿no? Vamos incrementando de acuerdo, va subiendo el año, van subiendo las horas de trabajo en la semana. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Río de Janeiro, un programa de cooperación entre la Agencia Nacional del Cine de Brasil y la italiana Dirección General para apoyar la coproducción audiovisual entre Brasil e Italia, recibirá proyectos hasta el 4 de mayo. El programa ofrece un total de $175,000 para financiar a 6 proyectos con potencial de coproducción entre los dos países. 3 serán seleccionados por la agencia brasileña y los otros 3 por la italiana. Caracas. La primera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, recibe desde el día de hoy proyectos en Caracas. Podrán participar artistas de toda Latinoamérica y de Angola, Argelia, Egipto, Gambia, Nigeria, Grecia, China, India, Líbano, Palestina, Rusia, Siria, Vietnam. Se recibirán trabajos en pintura, escultura, arte objetual, instalaciones, videoarte, fotografía, ensamblajes, dibujos e intervenciones urbanas, arte monumental, performances y arte corporal. La Bienal se inaugurará el 1 de noviembre. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. La muestra La Mujer en el Cine Ruso continúa hoy en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura en Quito. A las 19:30, Nido de Nobles de Andrei Kochanowski. La muestra se realizará hasta el 29 de marzo, el sábado en horarios de 16:00, 19:30 y el domingo a las 16:00 y 18:30. Hoy a las 19 horas se presentará la revista literaria Viceversa, numeral 2, de Diego Araujo Sánchez, en el Centro Cultural Benjamín Carrión, en Quito. Este libro es un camino de múltiples entradas hacia la crítica literaria ecuatoriana. El autor conjuga en su método la minuciosa indagación en los textos y el diálogo informado con los contextos a fin de lograr relecturas y hallazgos novedosos. Hoy a las 19:30 se presentará el grupo ecuatoriano Bueyes de Madera en la Alianza Francesa de Quito. La agrupación experimenta y redescubre el folclore latinoamericano utilizando elementos del pop rock, beats y grooves basados en instrumentos acústicos y análogos. Su música se fusiona con su espectáculo de pintura en vivo. A Peace, su álbum y libro de poesía lanzado a inicios de este año, es una obra que recoge las pinturas en tinta sobre papel y acrílico sobre madera de Teo Monsalve, quien ejecuta la pintura en vivo en el escenario junto al grupo. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Luis Alfredo Maldonado, Osvaldo Mantilla, Jamie Chiluisa, en la producción y sonorización, Vicente Moya, en la voz incidental, Mónica López, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, en la coordinación general, Luis Anofa. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta lunes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.